Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. ¿Qué tal, amigos de Censontle? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de este programa de entrevistas. El día de hoy me honra mucho saludar a Marta, como todos los programas del Censontle. Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y el día de hoy también me honra tener a David Velasco en la línea telefónica. Él es extrabajador de Luz y Fuerza, del centro desaparecida hace unos cuantos meses atrás. Y quisiéramos platicar con él de muchas cosas, de la injusticia laboral que hemos sufrido en este sexenio. En específico, bueno, por supuesto que Luz y Fuerza es uno de los tantos ejemplos de la injusticia de la política laboral, o más bien antilaboral, del señor Calderón. Cuando él entra en la campaña, decía que iba a ser el candidato del empleo. Y uno no puede imaginar, sea independientemente de ser una persona progresista o de ser una persona de izquierda o una persona que apoye al ESME o a lo que fue Luz y Fuerza, uno se pregunta en la lógica más elemental, ¿cómo puede ser posible que un presidente que en su campaña dijo que iba a ser el presidente del empleo, de la noche a la mañana haya desaparecido por otros intereses que no son los que él argumentó, desaparecer a Luz y Fuerza y dejar en la calle a miles de trabajadores? Bueno, David Velasco es uno de esos trabajadores que quedó en la calle y, por cierto, es uno de aquellos que no aceptó la liquidación, y queremos hoy platicar en el Censontle. David, te abrazo y te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, compañeros? Pues muchas gracias por la oportunidad de expresar pues el punto de vista, ¿no?, de un trabajador dignamente sin resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, de Luz y Fuerza del Centro, en este caso la empresa Luz y Fuerza del Centro, que cabe aclarar algo. Yo me menciono como trabajador activo. Hay un litigio en la empresa como tal, con el nombre bajo las rúbricas de Luz y Fuerza del Centro, que aún no ha terminado, ¿no?, por lo cual no se debe considerar aún extinta a la compañía, a la empresa de Luz y Fuerza del Centro en este caso. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nos aclares esa parte. David, yo quisiera empezar esta conversación. ¿Cómo fue? ¿Tú estabas trabajando, ibas llegando, estabas dentro de las instalaciones? ¿Cómo te enteras de que Luz y Fuerza ya no existía, al menos en el sentido de la responsable de proveer la luz en la capital de la República Mexicana? Pues mira, no, yo no estaba en ese momento en labores. Fue en la noche cuando me llegó la noticia. Iba de regreso, habíamos visitado a uno de mis hermanos que vive por Atizapán, veníamos de regreso. Cuando me hacen una llamada y me dicen, pues, ¿qué crees que está la policía entrando a las instalaciones? Entonces nos causó una gran sorpresa, aunque previamente, días previos, semanas antes, nos habían pasado un aviso de que iba a haber un golpe a Luz y Fuerza del Centro, pero no sabíamos de qué manera. Nos imaginábamos que iba a haber recortes de personal, que iba a haber desapariciones de algunas áreas, trabajo, pero no esperábamos que fuera a ser una liquidación o un intento de liquidación total de la empresa como tal, ¿no? Entonces, ese día que veníamos de regreso por periférico, pues vimos mucha movilización turbia de varias patrullas, ¿no? Pero no nos esperábamos la noticia hasta que te digo que llamaron. Ya posteriormente yo llegué a su casa, a la casa de ustedes, y tuve la oportunidad de ver televisión y escuchar un poco en radio lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente pues nos congregamos varios compañeros allá en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas a esperar una coordinación, una organización y la instrucción correspondiente para saber qué hacer ante ese evento, ¿no? No sé si quieras que siga ahondando un poco más. Sí, adelante, adelante. Porque, mira, había mucho descontento de muchos compañeros. Las posturas de vámonos directamente a las instalaciones, ¿no?, a recuperarlas. Estábamos muchos preparados ya con palos, piedras, infinidad de cosas, estábamos desesperados, como ustedes saben, nos agarraron desprevenidos a la población también, porque en esos momentos se disputaba un partido de fútbol, o acababa de disputarse un partido de fútbol que era la clasificación de México al Mundial. Estaba jugando, al parecer, si no mal recuerdo, contra El Salvador, ¿no? Y prácticamente toda la atención estaba centrada en ese partido, ¿no? Por lo cual, pues, la población estaba completamente, se puede decir, o parcialmente dormida, distraída en ese evento. Y, pues, creo que sí nos faltó un poco de respaldo social ese día, ¿no? A pesar de que habíamos muchos trabajadores ahí dispuestos, tratamos de evaluar cuál era la situación, platicar bien. Nos llegó el rumor de que había militares, un rumor ya hace algunos meses confirmado, que efectivamente había militares dentro de las instalaciones disfrazados de Policía Federal, ¿no? Entonces evaluamos que lo más lógico, lo más viable era permanecer en el Sindicato Mexicano de Electricistas hasta evaluar bien a bien la situación, ¿no? Se evaluó, ¿por qué? Porque ya posteriormente lo vimos. La intención del gobierno federal era pegar de tajo, empezar con encarcelamientos para desmembrar lo más rápidamente posible a la resistencia que iba a surgir después de ese golpe, ¿no? No sé si más o menos queda un poco de claro ese punto. Sí, el inicio queda muy bien, Marta. Hola, David, buenas noches. Antier leí la siguiente declaración de Felipe Calderón. A estas alturas todavía dice esto: la extinción de luz y fuerza del centro salvó a México. Sabemos que este hombre ha dicho y hecho impunemente lo que le ha dado la gana, pero te pido a ti, David, que nos cuentes, que le cuentes a todos los que nos escuchan aquí en el Censontle, ¿cuál fue esa pronta e imperiosa necesidad de Felipe Calderón de extinguir luz y fuerza? Porque salvar a México, eso no se lo cree, pues, bueno, de entrada los 60,000 muertos que van en el sexenio no se lo creen. Pero, ¿por qué crees? ¿Cuál era esa necesidad tan grande para haber hecho lo que hizo? Pues las intenciones de la ambición, el reparto del negocio, ¿no? Lo que significa la empresa como tal, luz y fuerza del centro, por varios rubros, varios factores, ¿no? De entrada, pues hay que aclarar que es una empresa que su materia de trabajo, pues, es un sector estratégico de la nación, que es el sector eléctrico, ¿no? Pues Fuerza del Centro no nada más se dedicaba a lo que era la distribución, comercialización y generación de electricidad, sino también ya tenía previos avances para empezar a trabajar con lo que era la distribución de internet, telefonía y televisión vía las redes eléctricas que contienen. Como ya, pues creo que muchos saben, lo que es la fibra óptica, ¿no? Que por ahí se pueden transmitir datos. Entonces, era uno de los principales negocios que los privados y varias empresas extranjeras estaban observando desde hace tiempo, ¿no? Es un poco largo el tema, no sé si tengan paciencia. Bueno, voy sí, a tratar creo que de, sí. de resumir, claro, adelante. Lo más que se pueda. En este caso, el Sindicato Mexicano de Electricistas, los trabajadores, tenían en avance varias investigaciones donde habían diseñado un dispositivo, un aparato, que incluso por las líneas de cobre se podía transmitir ese tipo de tecnología, ¿no? Porque era transmisión de datos, incluso por las líneas de cobre, no solamente sobre la fibra óptica. Eso con más detalles, pues, nos puede explicar el compañero que es Fernando Amezcua, que es secretario del Interior, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese dispositivo iba a llegar a varias escuelas, a varios hospitales, a instituciones públicas, para que el internet fuera gratuito, o al menos fuera de un costo mucho menor que el que actualmente las compañías proveedoras del servicio nos están ofreciendo, ¿no? O sea, un costo muchísimo menor, ¿no? Pues aquí había muchos intereses en juego, como todos sabemos, ¿no? Estaban peleando Televisa, Carlos Slim, estaban peleando empresas españolas. Ese era uno de los rubros principales, pero también se estaban peleando por la distribución del servicio eléctrico. Hay que recordar, y nos vamos un poquito al pasado, hay que recordar cuando en el año 1992, Carlos Salinas de Gortari, se le ocurre al señor, como unas tantas ocurrencias estúpidas, empezar a abrir el sector eléctrico a la industria privada, ¿no? De, a raíz de ese momento, las empresas privadas empiezan a hacer licitaciones donde empiezan a vender su generación a Comisión Federal de Electricidad, y Comisión Federal de Electricidad a la vez vendía esa electricidad a Luz y Fuerza del Centro, pero a un costo mayor, ¿no? Desde ahí se genera una problemática específica. ¿Por qué? Porque Luz y Fuerza del Centro daba las tarifas a los usuarios por kilowatt hora de 92 centavos aproximadamente, si no mal recuerdo, kilowatt hora, cuando Comisión Federal de Electricidad se la vendía a Luz y Fuerza del Centro entre 1.20 y 1.60 el kilowatt hora. Obviamente iba a haber pérdidas, pero esto producto del precio que al que se las estaban vendiendo las empresas privadas a Comisión Federal de Electricidad, cuando ni siquiera por cuestión plenamente demostrada había necesidad de que la industria privada tuviera estuviera haciendo esas labores, bueno, tuviera esa injerencia aquí en México. ¿Por qué? Porque muchas instalaciones de Comisión Federal de Electricidad se detuvieron, muchas hidroeléctricas, termoeléctricas, pararon su actividad. ¿Por qué? Para hacer el negocio con la industria privada, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, hoy en día tenemos la planta de Necaxa, ¿no?, parada, sin generar electricidad, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa distribución? La están generando privados, y quienes están haciendo el negocio, pues son unos cuantos, ¿no? Bueno, para no irnos tenemos, pues mira, Felipe Calderón acaba de hacer esa declaración, ¿no?, de que con eso se ahorraron, se salvó supuestamente a la economía, y una salta de estupidez. ¿Le podemos creer a un señor de esa investidura, cuando sabemos cómo llegó a la presidencia, quiénes fueron los que los respaldaron, principalmente españoles, empresas españoles en este caso, porque ya estaba palabrado para que se vendieran varios recursos estratégicos de la nación o se entregaran a privados en este caso, ¿no? No sé si algunas cosas falta más ahondar. Si quieres, reitérame algún rubro específico y ya lo explicamos, ¿no? Sí, no, después hago más preguntas yo al respecto, pero sigues tú, Jonathan. Sí, ¿tienen una idea, David, de cuánto porcentaje de la electricidad que estamos consumiendo los mexicanos está concesionada a empresas privadas españolas? Pues mira, precisamente antes del golpe de Luz y Fuerza del Centro se estimaba que había 40% destinado al sector privado. Hoy en día, las nuevas investigaciones que están surgiendo de varios periodistas, medios informativos, es que ya está, ya rebasó el 50%, ya está acercando al 60% concesionado a privados, ¿no? Esa es más o menos la estimación que ahorita se está tomando en cuenta. ¿Y cuál es el, perdón, Marta, nada más, no, cuál sí. es el... ¿Cuál es el peligro de que cada día se esté privatizando nuestra luz? ¿Cuál es, digamos, a tu parecer, con la experiencia de haber trabajado en Luz y Fuerza, el gran peligro de que la mayor parte de la luz esté privatizada o concesionada a personas, pues, españolas? Pues en este caso, y principalmente, pues es el golpe que se le da a los usuarios, a los bolsillos, ¿no? Sí. Porque contrario a lo que dijo Calderón cuando intentó la desaparición de Luz y Fuerza, es que según con la desaparición iban a reducir los costos de las tarifas eléctricas para el usuario. Y hoy en día vemos que ya cerca de aproximadamente 400.000 personas están buscando ampararse, meter una queja amparo ante Profeco, por los altos costos de electricidad que le están llegando a sus domicilios, ¿no? Supuestamente iba a haber un ahorro, que se iban a disminuir las tarifas eléctricas, y vemos que está sucediendo lo contrario, ¿no? Yo creo que ese primordialmente es el mayor riesgo que hay, ¿no? Siempre nos han manejado que privatizando las empresas va a mejorar el servicio, el suministro, la atención, y van a disminuir los costos en las tarifas. Ya tenemos, creo que, mucha experiencia en eso de que no ha sucedido así. Los bancos se privatizaron y los costos de sus servicios se incrementaron hasta las nubes. La telefonía, por ejemplo, con la venta de teléfonos de México también se incrementó las tarifas, ¿no? El mal servicio también, en muchos casos, ¿no? Hoy vemos que una de las principales empresas, por ejemplo, bancarias, que es Banamex, donde más se les dio protección por parte del Estado, siendo una empresa privada, ¿cuántas colas, por ejemplo, son larguísimas, ¿no?, entre los usuarios? Y aparte, no bastando con eso, sus servicios son estratosféricos, ¿no?, y su cobro de intereses, pues, por igual. Entonces, igual, en este sentido, por ejemplo, te puedo poner el caso de los medidores que quieren cambiar ahora con lo de Comisión Federal de Electricidad. Esos medidores ya previamente en otros países del mundo se habían utilizado. Sí, son los famosos medidores electrónicos de prepago. Un caso específico, Estados Unidos y Sudáfrica, tuvieron que retirar esos medidores porque se demostró que no había una medición real del suministro eléctrico. Y al contrario, en lugar de ser menor o ser real el costo, se incrementaba, ¿no?, en algunas horas pico. Sí. Marta. No sé si... David. David, además de los militares disfrazados que usaron disfrazados como policías federales, ¿tuvieron otro elemento determinante, otro para poder a darles el golpe? Y uno de ellos fue este elemento, es que lo hemos visto involucrado en miles de estos golpes aquí en México. Los medios de comunicación, fue todo un embate, y todavía sigue, pero en ese momento fue brutal, encarnizado ese embate contra los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, diciendo que ustedes trataban mal a los usuarios, como si eso fuera justificación para quitarles el trabajo, y además como si fuera generalizado, en lugar de quejas, quitarles el trabajo. Dijeron también que se quejaban de las prestaciones estratosféricas que tenían ustedes, hablaban de una terapia para delfines que le dieron a una niña, no sé, o sea, cosas terribles que salieron los sicarios del medio, Lore de Mola, López Dóriga. Esa fue otra de sus grandes armas, además de los militares disfrazados de policías federales. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Es cierto todo eso? ¿Tenían alguna base todas esos argumentos que utilizaron? Pues mira, hubo una campaña sucia, pues efectivamente después previamente al golpe, ¿no? O sea, diciendo que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro se la pasaban afuera de sus centros de trabajo, algazaneando, bebiendo, extorsionando a los usuarios, ¿no? No queremos dar tampoco dejos de santidad, ¿no? Como todos sabemos, pues, en México, o en varias empresas, en todos los lugares, pues tanto hay buenos trabajadores como malos trabajadores, ¿no? No queremos tampoco decir que la empresa como tal era una empresa impecable, pero la mayoría de los trabajadores se puede decir que eran buenos trabajadores, que eran trabajadores responsables. Te puedo poner un ejemplo: en los centros de trabajo aproximadamente habían laborando 1,000 personas. ¿A cuántas personas grababan los medios de comunicación afuera de sus instalaciones? ¿10, 20, 30 personas en una cuadrilla? ¿Cuántos extorsionaban a los trabajadores? Y los demás que estaban adentro cumpliendo labor, ¿no? No todos los trabajadores se dedicaban a hacer malas prácticas. En este caso, si a Felipe Calderón o al gobierno en turno le hubiera importado sanear a la empresa como tal de esas prácticas, perfectamente tenía el historial de cada uno de los trabajadores, de los faltistas, de los agentes, de los que llevaban a cabo actos de corrupción. ¿Por qué no empezó por ahí? ¿Por qué Felipe Calderón no observó o no mandó a un personal para que viera qué trabajadores eran los que estaban haciendo actos indebidos dentro de la empresa? ¿No? Lo hicieron. Pero más allá de eso, los mayores hechos indebidos que se hacían en la empresa, las mayores corruptelas estaban en la administración. La administración es puesta por recomendación del gobierno federal, en este caso del presidente, Felipe Calderón. La administración es la que se encargaba de hacer las licitaciones. Un ejemplo, en la compra del equipo de trabajo, ¿no? cuando vamos a poner que unas botas para uso eléctrico, vamos a poner un ejemplo, costaban 1,000 pesos. Dentro de la situación se hacían los negocios turbios y se exageraba la cifra a un decir 2,000 pesos. Entonces ahí había un gran negocio y unas grandes pérdidas para la empresa como tal. Todo eso no se intentó sanear, se trató de desacreditar a los trabajadores de abajo, ¿no? En lugar de sanearlo primero a la empresa desde arriba, quitando a esos administrativos corruptos que estaban en turno. No sé cuál era la otra pregunta, si me quieres recordar. Lo de las prestaciones exorbitantes de los trabajadores. Okay. Pues mira, el promedio de salarial por trabajador, el promedio era de 6,000 pesos al mes, ¿no? Lo que hoy en día, dice, anda alegando y Cordero, por ejemplo, que es un salario con el que alcanza, ¿no? Pero sabemos que no alcanza para nada un salario de 6,000 pesos. ¿Cómo se puede decir entonces que que traíamos una prestación exagerada salarial, cuando en promedio los trabajadores de luz y fuerza del centro pues ganábamos 6,000 pesos, ¿no? Bien, entonces, David, hay las otras prestaciones, por ejemplo, de eso que mencionan de la delfinoterapia, ¿no? Ajá, en varios países está comprobado, y por ejemplo, sindicatos de Estados Unidos, de los propios Estados Unidos, tienen ese tipo de prestaciones para mejorar su salud. ¿Por qué lo tenemos que ver como algo lamentable, como algo incorrecto, como algo erróneo, ¿no? Cuando, y además de eso, o sea, ese tipo de prestación se daba en muy contados casos, ¿sí? Por lo general para niños que tenían un problema mental para estimular el buen desarrollo de su psique, ¿no? Es decir, que los de arriba piensan que solo los gastos médicos lujosos en hospitales de alto nivel son para ellos, los burgueses, y para el pueblo trabajador, pues no podría haber ninguna de estas, como tú dices, pues apoyos que se le daban a los que verdaderamente lo necesitaban. Así es. Ahora, ¿se puede bajar? Sí, perdón, David. Sí, dime. ¿Se pueden bajar las tarifas de electricidad? Con el antecedente que tú nos dices, hay hasta hace unos años decían 40%, hoy se sabe, según últimas cifras, que es más del 50% concesionado a privados. Mi pregunta tiene dos temas. La primera es, ¿se pueden bajar las tarifas de electricidad en ese contexto de 50% concesionado a privados? Y la otra pregunta es, ¿cuánto aumentó la luz con la Comisión Federal en comparación de cuando Luz y Fuerza tenía el control? Pues mira, sí, efectivamente se pueden reducir los costos. ¿Por qué? Porque, pues mira, de entrada se quitarían, pondrían a generar, a trabajar varias generadoras, ahora sí realmente, porque como te mencionaba antes, muchas ahorita de Comisión Federal de Electricidad están trabajando a la mitad de su capacidad, incluso menos, algunas están paradas. Ahorita las que tomaron en control Comisión Federal, que eran que son de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, hay varias que están paradas. En el caso que te digo de Necaxa, por ejemplo, la hidroeléctrica está parada, está detenida, ¿no? Cuando se supone que están ahí trabajándola, ¿no? Y es una farsa, no la están trabajando. Claro que se pueden parar, se pueden reducir los costos. Vimos un lamentable caso, por ejemplo, en las inundaciones de Tabasco, ¿no? Donde el gobierno en turno prefirió, por intereses, obviamente de ambición, mantener la presa sin desahogarla, puede decir así, porque si la desahogaban o empezaban a soltar un poco de flujo de agua, eso iba a empezar a hacer trabajar a la generadora, que en este caso es de Comisión Federal de Electricidad, y obviamente iba a haber una sobredemanda de electricidad y ya no se le iba a poder contratar a los privados, y los privados ya no iban a poder hacer un negocio. Eso fue realmente el meollo del asunto, la tragedia de las inundaciones de Tabasco, ¿eh? O sea, imagínense de qué grueso está la ambición y los privados, en este caso los intereses, la mayoría españoles y canadienses, aquí haciendo ese tipo de injerencias como para poner encima del interés de un grupo por encima de toda una población, ¿no? Ahí en Tabasco, si se ponen a trabajar las generadoras a su capacidad real, pues obviamente no tendrían por qué contratarse a privados, la electricidad, el costo de la generación de electricidad se reduciría. También entra a la par lo que tiene que ver la cuestión petrolera, porque muchas generadoras también trabajan a base de combustible, ¿no? Son la, en este caso le llaman, creo, al parecer, si no mal me equivoco, creo son las termoeléctricas, ¿no? Donde generan en base a al calor que generan estos combustibles. Obviamente, si como propone un gobierno, en este caso un candidato, que es Andrés Manuel, que se creen refinerías, pues también va a beneficiar incluso hasta el sector eléctrico, ¿no? El uso, de, por ejemplo, de otro tipo de combustibles, como es el gas natural también, ¿no? Hoy sabemos que el gas natural se está importando demasiado de Perú, cuando aquí los pozos están abandonados, no se están explotando. ¿Por qué? Porque esa licitación o ese negocio privado es el que se trata de mantener a flote, ¿no? Nada más por el beneficio de unos cuantos grupos. Prácticamente es más o menos en medio de eso. Pero también me preguntabas, creo que... Sí, del aumento. Incrementó, ¿no? Sí, pues mira, sin comparativo. Se quitó, por ejemplo, la electricidad tenía un subsidio, ¿no? Un subsidio que más o menos era del 300%. Cada año o cada cierto lapso de tiempo se ha ido retirando ese subsidio. Y por ende las tarifas eléctricas han ido aumentando, ¿no? Ese subsidio obviamente iba destinado supuestamente a reducir los costos de la electricidad. Pero lo que te digo, o sea, ni siquiera la luz, la electricidad debería estar subsidiada si hubiera un buen manejo del sector estratégico. Y no tendrían por qué incrementarse las tarifas eléctricas, ¿no? La realidad es que sí ha aumentado las tarifas eléctricas. Se argumenta que porque se le está quitando el subsidio, ¿no? Pero pues, ahí están los hechos, ¿no? Los usuarios están en las calles. Acaba de haber una manifestación en marzo de miles de usuarios que fueron directo a Gobernación a meter sus quejas porque no les estaban haciendo caso indebidamente. Comisión Federal de Electricidad les estaba cortando el suministro, a pesar de que ya tenían una queja en un papel firmado ante Profeco, ¿no? Por las altas tarifas de electricidad. David, a pesar de todos los embates mediáticos contra ustedes, poco a poco la realidad, como tú lo dices, en los altos cobros, los apagones, las fallas continuas, empezaron a poner a las personas a su favor, muchos ya empezaron a respaldarlo a pesar de lo que había sucedido antes, pero siempre dicen, varios dicen, sí, los trabajadores está bien, hay que defender todo, pero la cúpula sindical es la que no me convence y está mal y por ellos que no se arregle nada. ¿Tú estás satisfecho con el papel que ha desempeñado tu líder sindical, Martín Esparza? Bueno, te contesto. Pues mira, más allá de las divergencias que pueda haber ahí con las acciones, en este caso de la resistencia, pues creo que tenemos que evaluar varios puntos. Uno principalmente que a pesar de ser tan desacreditados hoy en día los sindicatos o la vida sindical a nivel nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos que recordar que es un referente. Es un referente de una vida democrática al interior del sector laboral. ¿Por qué? Porque las elecciones, por ejemplo, se hacen las elecciones para elegir secretario general, en este caso que es Martín Esparza, se hacen en secreto, con voto secreto, en una cerrada. No como levantadedos, como acostumbran hacerlas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del ala del Baster antidemocrática, del Baster Gordillo, donde ahí se hace a mano alzada, ¿no? Y si tú no levantas la mano, pues hay represalias, ¿verdad? Acá en el Sindicato Mexicano de Electricistas es totalmente lo contrario. Las elecciones son voto secreto. Cualquiera puede meter su candidatura, hay escrutadores, hay una observación. Por fuera entran observadores de la Secretaría del Trabajo, observadores ciudadanos. En la última elección, la penúltima, que fue hace 2 años, cuando no se le quería, ya después del golpe a Luz y Fuerza, que no se le quería dar voz jurídica al Sindicato Mexicano de Electricistas hubo hasta observadores de derechos humanos viendo que la elección se llevara conforme a lo legalmente establecido. Incluso estuvo ahí Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Hubo cámaras grabando las urnas, cámaras grabando que no hubiera ninguna irregularidad, y solo así se le presionó a la Secretaría del Trabajo para que entregara la toma de nota a la dirigencia sindical, en este caso a Martín Esparza. Más allá de algunos ligeros tropezones, ahondando un poco más allá de esos tropezones que ha tenido la dirigencia sindical, pues mira, es un líder, Martín Esparza, que en los medios, como Milenio, por ejemplo, que en una ocasión entró a su rancho, o al que dicen su rancho lujoso, tratando de grabar opulencia, ¿no?, de Martín Esparza en su gente, pues más allá de eso no han podido demostrar que un enriquecimiento ilícito, ¿no?, por parte de la dirigencia, más allá de sus errores, que pueden ser también mencionados, ¿no? Martín Esparza pues no ha vendido la lucha. Tenemos que recordar que quien vendió o quien intentó vender la lucha fue el otro que estaba candidateado por para contender por la secretaría, fue como a ser secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, que era Alejandro Muñoz, el que llamó a liquidarse a la plantilla laboral, y el señor no se liquidó, ¿no? uno de los grandes traidores de la vida sindical democrática en el país, que es Alejandro Muñoz. Ahí lo vemos haciendo negociaciones turbias con el ala cercana de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Invitó a los trabajadores a que se liquidaran y que crearan empresas, que crearan cooperativas que hoy en día prácticamente no existen, ¿no? Invirtieron su dinero, lo malgastaron, fueron engañados por un personaje de esa calaña como Alejandro Muñoz. Entonces tenemos que hacer una evaluación bien a bien con los ligeros opresiones que ha habido Martín Esparza. Pues creo que ha dado la cara, ¿no? Le ha dado la cara a los trabajadores, no solo al Sindicato Mexicano de Electricistas, la plantilla del Sindicato Mexicano de Electricistas, ha respaldado, por ejemplo, a los padres de la guardería ABC, a los mineros, a varias organizaciones laborales, ¿no? Respaldándolos para que se les haga cumplir sus derechos, ¿no?, y sus demandas. O sea, te digo que pues más allá de eso, pues creo que el liderazgo, en este caso el Comité Central, así se le llama, la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues ha hecho un papel respetable, un papel digno, ¿no? David, pues te digo, pues yo quisiera invitar aquí a la gente que nos escucha a que investiguen en varios medios alternativos, en internet, en varias revistas, en varios periódicos, si ha salido a la luz algún acto de enriquecimiento ilícito de la dirigencia sindical, ¿no? David, han pasado dos años, como tú bien lo dices, de resistencia, dos años en los que hemos visto que el golpe a Luz y Fuerza era solo el inicio de, podríamos decir, una desgracia nacional en materia de empleo. Pero hay muchas personas, incluso gente que los apoya, que piensan que el ESME en estos años pudiera haber hecho más. Por un lado está la disyuntiva, el descontento, la resistencia de luchar por lo que les pertenecía y se les fue arrebatado, que no es poco, esto quiero aclararlo, no es poco perder el trabajo, no es poco que de la noche a la mañana estés en la calle y que tengas que mantener familia, esposa o pareja, hijos, hijas o no sé. Pero en esos dos años se pudieron haber organizado para hacer un gran movimiento obrero, un gran movimiento de trabajadores, eso piensa mucha gente, para poder impulsar el descontento de miles y millones de desempleados que hay en este país. Y mucha gente dice es que el ESME muchas veces nada más protestó, estuvo ahí protestando por lo de su trabajo, pero no se enfocó al siguiente paso, que era pasar de la protesta legítima, eso yo te lo digo, para mí es legítima su lucha, a la organización, cuando hay tantas personas que pudieron haber tenido, digo, una gran mayoría de personas que hubieran podido tener afinidad con ustedes por el mismo caso del desempleo y la falta de oportunidades. ¿Qué sigue, David? O sea, tú dices, no estamos derrotados, ¿no? Lo entiendo de esa manera. No está totalmente extinta la compañía, por lo que tú quieras y mandes, que nos puedes tú ahorita aclarar, pero ¿qué sigue en la lucha? Es decir, estamos entrando a un periodo definitorio de las elecciones, el ESME, los trabajadores están organizados, hicieron algo en estos 2 años, pudieron entrar en contacto con otras organizaciones. ¿Cuál es el plan? ¿Qué sigue para ustedes como movimiento? Pues mira, sí, esas voces que sí las he escuchado, lo que mencionas, que dicen que el ESME pudo haber hecho más, que pudo haber organizado a una plantilla importante de trabajadores a nivel nacional, pues créanme lo que sí se intentó, y se intentó en varias ocasiones, ¿no? En varias ocasiones hubo asambleas generales donde se acercaban varios sindicatos a brindar el apoyo, el respaldo al Sindicato Mexicano de Electricistas, varios líderes, charros, ¿no?, que se acercaban, pero nada más por buscar reflectores, que se comprometían a hacer una huelga, por ejemplo, nacional, política nacional, donde solo se les pedía un solo día de paro de actividades, ¿no? Que, por ejemplo, fue la huelga política de, si no mal recuerdo, 11 de marzo del 2010, si no mal recuerdo la fecha, creo que fue el 11 de marzo, si no por ahí pues alguien que me aclare si no fue esa fecha, donde se hizo un llamado a que varias organizaciones respaldaran esa movilización a nivel nacional, ¿no? Hubo líderes como el secretario general del IMSS, ¿no?, que todos sabemos de qué tendencia es, ¿no?, panista, que se acercó a la asamblea previa de organización diciendo que se comprometía que ese día iba a haber un paro de labores, que íbamos a ir con todo y no sé qué tanto. El día que llegó la hora del evento, de la huelga, pues ni se presentaron, ¿no? Se presentaron varios trabajadores del IMSS, pero por su cuenta, no como gremio, ni siquiera los organizaron, ¿no? Está cooptado, todos lo sabemos, los sindicatos están cooptados. Se ha buscado que entren, que defiendan generalizados sus derechos laborales, pero los líderes o los amenazan, o simplemente no los organizan, ¿no? O hacen ojo de hormiga, oídos sordos. Entonces, créeme lo que el ESME sí lo intentó. Intentó crear una gran movilización laboral de varios sectores, y pues desgraciadamente hubo poca respuesta, ¿no? Hubo respuesta, sí, hay que agradecérsela, por ejemplo, una respuesta muy importante a todos los mineros, a varios maestros del ala democrática, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí hubo varias organizaciones que nos respaldaron, pero no todas las que se comprometieron a hacerlo, ¿no? Nada más fueron a buscar reflectores, pero no la acción realmente, pues no se vio en muchos casos. Ahora, regresando, ¿cuáles son las alternativas? Pasando al otro lado, las que tenemos ahorita de lucha, pues seguir en la cuestión. Una es la cuestión legal, agotar hasta el último punto litigio, porque ahorita se está buscando un litigio a nivel internacional para la recuperación de la empresa de su fuerza del centro. Se han hecho acercamientos al Congreso para la creación de una empresa nueva que pues esté en la misma materia de trabajo, que es el suministro eléctrico. En este caso se han hecho ese tipo de acercamientos. Se ha buscado también que la plantilla que está ahorita en resistencia de trabajadores activos, los que no nos liquidamos, seamos aceptados dentro de Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, en este caso Comisión Federal de Electricidad, pero respetando la representatividad como Sindicato Mexicano de Electricistas. No quieren hacerlo por obvias razones, porque somos un grupo politizado, ¿no? Que sabemos que vamos a entrar a la Comisión Federal de Electricidad, a organizar también a los trabajadores para que sepan defender sus derechos, porque vamos a estar abogando por un voto secreto, porque todos sabemos ahí, Comisión Federal de Electricidad, en su sindicato es una cisión de la CPM, que son los que está controlado, ¿no? Entonces, es una parte de las alternativas, es la cuestión legal. La otra, pues, por obvias razones, como bien mencionas, pues, tenemos cercano proceso electoral, ¿no? Y hay que recordar que el Sindicato Mexicano de Electricistas es un sindicato de origen de izquierda. Solo hay que ver, por ejemplo, el mural que bien tuvo a hacer Siqueiros ahí en el sindicato. No sé qué han tenido ustedes la oportunidad de verlo, ¿no? Sí. Donde exalta la lucha laboral, ¿no? Y los derechos de los trabajadores por el lado de la justicia social, ¿no? Es un sindicato de izquierda. Su logotipo, por ejemplo, su insignia, que es el puño izquierdo en alto, ¿no? Pues imagínate cómo nos veríamos nosotros si respaldáramos a un PRI, ¿no? O a un PAN. Pues creo que romperíamos con nuestro origen, ¿no? Con nuestra ideología, con nuestra, pues nuestro espíritu nato de como un sindicato impulsado por los sectores progresistas del país, ¿no? Entonces, pues, ahondando, pues yo sí quiero expresar abiertamente que la mayor parte del Sindicato Mexicano de Electricistas estamos por la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, porque es un hombre congruente con una propuesta real de transformación en el país, y le estamos apostando mucho a eso, ¿no? A defender la elección en las casillas, apuntándonos como representantes de casillas, impulsando la candidatura de Andrés Manuel, ¿no? Como un candidato de izquierda. Andrés Manuel ahorita, por ejemplo, es el único candidato que abiertamente ha externado la preocupación de empleo digno, ha externado la preocupación de la ha mencionado las injusticias que se cometieron contra los fuerzas del centro, contra mineros, contra mexicana, contra los trabajadores mexicanos de aviación. Y Andrés Manuel, en su agenda, en sus propuestas de campaña, él menciona que la recuperación de luz y fuerza del centro, ¿no? Te lo pregunto porque Martín Esparza se organizó un evento del ESME y prometió ahí a López Obrador 2 millones de votos. No sé si tú estés en esta campaña del ESME, que abiertamente han estado informando sobre los cobros de la luz, informando sobre el sindicato, informando sobre todo esto que ahorita nos puntualizas, que mucha gente, desafortunadamente, por todo este complot mediático, como decía Marta, pues no entiende o no sabe, más bien. Y él prometió varios millones de votos, 2 millones de votos, a mí se me hace bastante, o sea, son muchísimos votos. En realidad, el ESME está listo para poder provocar esos millones de votos a favor de la candidatura de López Obrador, o Martín Esparza solo lo hizo para, no sé, el bonito discurso. 2 millones se escucha muy bien. Pues bueno, mira, esa declaración abiertamente directa hacia conseguir esos votos para Andrés Manuel, yo no recuerdo haberlo escuchado, a lo mejor sí, ¿no? Pero no recuerdo haberlo escuchado. Sí, se lo dijo en un acto, creo que en Toluca, ¿no? Antes de que hubiera el acercamiento ya abierto con Andrés Manuel. Pero no, este fue un evento hecho especialmente por el ESME. Lo abarrotaron miles de trabajadores del ESME con sus familias, ahí yo lo vi, y es en donde se... en donde se decidió que el ESME iba a ir con López Obrador. Ya ves que había esa disyuntiva de que si iban con el PRI o si iban con Andrés Manuel. Cuando se decide ya oficialmente que fuera López Obrador, él le hace una promesa de al menos 2 millones de votos. Pero más allá de las cifras, ¿hay una campaña de parte del ESME en las campañas electorales? Claro que sí. Y mira, ahorita es abiertamente, pero realmente siempre la hubo, ¿no? Porque por lo mismo que te digo, muchos trabajadores a raíz del golpe también se encargaron de politizarse, de entrar en razón, ¿no? Y a pesar también, y aparte también, por la ideología del sindicato en sí, ¿no? Claro. Es un sindicato de izquierda. Había veces trabajadores que efectivamente estaban politizados y siempre hemos votado o siempre hemos respaldado al quien a quien garantiza una vida digna, ¿no? Quien garantiza respetar los derechos de la población, no solo a Andrés Manuel en ese caso, sino a través de su historia, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha respaldado los sectores progresistas del país, a las candidaturas progresistas. También estuvo ahí en el momento con Gustavo Cárdenas, por ejemplo, cuando tuvo sus candidaturas. Y en este caso ahorita fue más abiertamente, ¿no? Ya estamos, creo que en un momento de definiciones, ya no de reservarnos nuestra preferencia electoral o por cierto personaje. Yo creo que hizo bien, a pesar de algunas críticas que hay por ahí, hizo bien la dirigencia sindical en pronunciarse abiertamente por la candidatura de Andrés Manuel, ¿no? Si nos apegamos un poco a las cifras que mencionas, que son 2 millones de votos, ¿no? O sea, mira, hay que observar varias cosas. La plantilla de jubilados, el Sindicato Mexicano de Electricistas y activos, se estima más o menos que llega en un aproximado de 60,000+ personas, ¿no? Sí. Si esto lo multiplicamos por las campañas que se hacen, las mesas de trabajo que está haciendo ahorita el ESME de difusión del voto y todo eso, pues obviamente otra cosa, si lo reflejamos al interior de las familias, cuántas familias están en edad de votar de cada uno de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues más o menos la cifra nos va a acercar, ¿no? Si no a los 2 millones, pero sí a una cifra importante, ¿no? Claro. Pero más allá de cantidades, pues creo que tenemos que observar lo que es la cuestión cualitativa, ¿no? La cuestión de realmente por qué se debió haber hecho este pronunciamiento, ¿no? ¿Por qué se debió haber hecho un pronunciamiento hacia una candidatura de izquierda? Pues porque si no, creo que muchos nos íbamos a sentir traicionados con la dirigencia, ¿no? Si la dirigencia volteaba hacia otro lado, te la apuesto. Acá estoy seguro que iba a haber un rompimiento al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque la mayoría, platicando con compañeros, pues estamos por un cambio real, ¿no? Te puedo poner mi caso particular. Mi resistencia no es tanto por recuperar mi empleo, es por impedir que se reforme, por ejemplo, la ley federal del trabajo, por impedir que sean desamparados las próximas generaciones que vienen, ¿no? Es más que nada por eso, defender la nación, defender el futuro de las más generaciones. Y también hay que ahondar un poquito en el contrato colectivo y en este caso los estatutos sindicales también mencionan que cada uno de los trabajadores debemos de ser garantes de la protección del sector eléctrico. O sea, nosotros tenemos que proteger el sector eléctrico, la soberanía del sector eléctrico. De ahí entra, imagínate, si nos hubiéramos liquidado todos, pues estaríamos traicionando hasta nuestros propios estatutos sindicales, ¿no? Entonces, pues no sé si más o menos quede ahí claro. Claro que sí. Sí, vale. David, algunas personas que sabían que te iba a entrevistar, a un trabajador del ESME, me pidieron que te hiciera esta pregunta. Son personas que habían pagado siempre puntualmente a Luz y Fuerza del Centro sus recibos de luz, muy cumplidos, o sea, siempre. Pero cuando pasó ese golpe a Luz y Fuerza del Centro, quisieron apoyar a la resistencia, no pagándole ya a la Comisión Federal de Electricidad y se ampararon y me pidieron que te preguntara, ¿siguen así sin pagar la luz pero por resistencia, no por incumplir ni por aprovechar, porque eso no era sino por eso, por apoyar a la resistencia? Y entonces me dicen, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es el futuro del ESME, de Luz y Fuerza? nuestras cuentas que se han estado acumulando y que además van llegando estratosféricas, que nada tienen que ver con lo que se pagaba normalmente. ¿Qué va a pasar con nosotros? Me pidieron que te preguntara, David. Ajá. Pues mira, primero que nada, creo que es muy importante esto que mencionas, que es importante aclarar que la resistencia de usuarios ante no pago de luz no es exclusivamente en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Primordialmente es en apoyo al mismo usuario. El mismo usuario que se apoye, ¿por qué? Pues porque es una injusticia el cobro que se le está haciendo, ¿no? Obviamente sí hay muchas personas que se han metido su queja porque ven como una forma de respaldo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero más allá de eso es en apoyo a la misma población, ¿no? En apoyo a los demás sectores. Este tipo de actos no nada más se originaron a raíz del golpe, sino en Tabasco, por ejemplo, en Chiapas, ya había previamente organizaciones o grupos de pobladores que se organizaron para impedir que les cobraran altas tarifas de electricidad. Les impedían el paso, por ejemplo, los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad para que les cortaran la luz, ¿no? O sea, previamente a eso, ¿no? O sea, la misma población comprendía la situación en la que estaban inmersos, que era un cobro excesivo de tarifas de suministro eléctrico. Entonces aquí, pues creo que la población debe de ver que más allá de apoyar a un gremio en específico, se está apoyando a toda la población en general. Tanto a uno en sí, que le están llegando caras en el servicio, se le está haciendo cada vez servicio, como también a los otros sectores de la población, a los que no tienen la capacidad de ingresos para cubrir un recibo de luz, ¿no? O sea, es apoyarnos entre todos, no es un gremio en específico. Aquí las garantías que brinda el Sindicato Mexicano de Electricistas es que si se mete una queja ante Profeco, el sindicato se compromete a reinstalar el suministro eléctrico en caso de que le corten la electricidad. ¿Sí? Eso es un compromiso que hace el Sindicato Mexicano de Electricistas. Si un usuario de electricidad mete su queja ante Profeco y posteriormente si Comisión Federal de Electricidad le corta el suministro eléctrico, inmediatamente va a haber alguien del sindicato que le va a ir a reconectar la electricidad a ese usuario que ya se amparó. Ese es uno de los compromisos que está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, ya estamos entrando al último bloque de esta entrevista, que en verdad que me ha gustado mucho platicar contigo, David, sobre todo por el ejemplo de dignidad que eres tú, y en ese sentido de la intimidad. ¿Cómo le hiciste, David? Es decir, ¿cómo le haces? ¿Pierdes el trabajo? Ni siquiera es una cuestión así de que tú estabas adentro y viste todo el show o todo el golpe, ¿no? Te enteras por los medios, por la tele, por el radio, de que ya de repente pues ya no tenía chamba. Y posterior a esto, no eres de los que deciden el cobrar pues la liquidación que ofrecieron. Me tocó ver muchas personas que sí asistieron a esta liquidación y que con ellas pues hicieron un negocio o empezaron algún asunto. Pero tú eres un ejemplo de que, bueno, de resistencia, porque te quedas sin trabajo y después no aceptas la liquidación. ¿Cómo le hiciste para vivir estos 2 años? ¿Cómo han sido estos 2 años de resistencia? Hablabas hace un instante de vida digna y yo me tocó ver hace unos días de cerca cómo unos de la comisión vinieron a cortarle la luz a unos vecinos y ver la impotencia de los vecinos, ver la impotencia de las personas, porque sus deudas son de hasta 20,000+, 30,000 pesos en los últimos meses, lo cual me parece una exageración, una burla, en verdad una mentada de madre a la sociedad, y ver la impotencia de ellos y a la par también entender la parte de los que vienen a cortar la luz, porque finalmente ellos también son obreros. Y yo le pregunté a uno de ellos qué pasaba, que por qué ellos no estaban con la ciudadanía, y me contestaba uno de ellos: señor, yo trabajé en Luz y Fuerza, y me siento humillado por hacerles esto, y me siento humillado yo también porque ni siquiera tengo prestaciones, porque soy un empleado que en cualquier momento me pueden correr, que no tengo la seguridad social y no tengo ninguna prestación ni ninguna garantía de que mi empleo va a durar más tiempo. Lo cual me dolió muchísimo, David, me dolió en el corazón, porque esa es la situación en la que están millones de mexicanos en este país, con la reforma laboral que el PRI y el PAN han tratado a toda costa de imponer. También esa era el propósito de tratar a los obreros, de tratar a los trabajadores como simples fichas de ajedrez, manejarlas y darles jaque mate en el momento en que ellos quisieron, aunque no se respetaran las reglas para darle jaque mate a la ficha o al trabajador. Entonces, me dolió muchísimo. Por eso te pregunto a ti, ¿cómo vivir dignamente? ¿Cómo le hiciste estos 2 años? ¿O cómo le estás haciendo estos 2 años, pues, de mucha humillación, de un golpe fuerte? O sea, un golpe no es nada, no es poca cosa el que te quiten tu trabajo y que después te difamen en los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido tu vida en estos 2 años de resistencia, David? Pues mira, de entrada, pues en mi caso, creo que lo tuve un poco más sencillo que con otros compañeros, ¿no? En mi caso, pues yo soy soltero, así que solteras, apúntense. No, no es cierto. Pero bueno, en mi caso, como que un poco más más sencillo, porque pues no tengo una responsabilidad como pudiera pensar de cabeza de familia, ¿no? O alguien que tenga que proveer una familia inmediata, en este caso, no sería tu esposa con hijos o algo así, ¿no? No, en mi caso no. Tuve, creo que, un poco más sencilla esa resistencia por esa cuestión, pero no por ello tampoco se deja de lado que ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil porque, hemos estado buscando empleo en algunas empresas, en varios lugares. Te cuento un caso específico. Yo tengo una amiga que trabaja en un restaurante de esos famosos de la empresa esta Soriana, ¿no? Que son los Tops. Sí. Donde ella claramente me dijo a mí, ¿no?, que tenían la orden directa de no contratar a nadie de los hijos del centro, ¿no? Todo eso ya lo sabíamos. Ya nos habían corrido la voz de que el consejo, o parte del consejo coordinador empresarial de varios empresarios, estaban investigando el historial laboral de cada uno de los que iban a meter solicitud de empleo, investigando que no fueran del sindicato de Luz Fuerza del Centro, ¿no? Por ahí, de entrada, pues, nos pusieron difícil, ¿no? Nos cerraron muchas puertas. Y creo que todavía sigue esa campaña hasta la fecha. No podría constatarlo bien a bien. Eso que te comento, la última ocasión fue aproximadamente cerca de un año, cuando me comentó a mí eso esta muchacha. Pero de todos modos ya lo sabíamos previamente. Ya había habido varios casos que nos habían comentado eso. ¿Cómo investigaban el historial? Pues en base a la ficha del IMSS, ¿no? En la ficha del IMSS viene todo un historial laboral, ¿no? De entrada ahí, pues, este tipo de empresas se encargaban de investigar cuál era el historial laboral de los solicitantes, pues descartaban a todos los que eran de los hijos del centro, ¿no? Ha sido difícil, pues hemos tenido, en mi caso personal, por ejemplo, hacer chambitas por aquí, por allá, en lo que salga, incluso de seguridad en algún antrito, vendiendo algo en las calles. También tengo la fortuna, pues, que mi familia me han dado también un respaldo, ¿no?, económico, cuando tenía una carencia mayor. Yo tenía algunos ahorros también, y con eso me he mantenido. Vendí un vehículo que adquirí, también eso me ha ayudado a resistir. Pero te puedo hablar del caso de otros compañeros, ¿no? Otros compañeros que realmente tienen una familia completa, una familia con hijos, que dependen varias personas de ellas, y pues han tenido que buscarle por donde sea, ¿no? Desde vender papitas, refrescos o todos los saberes ahí en una manifestación, ¿no? Hasta también pues puestos de comida fuera de las instalaciones del sindicato, buscando pequeños trabajos temporales. O sea, se las han visto muy difíciles, pero cada que veo a uno de esos compañeros, creo que dan mucho más ganas de seguir resistiendo, ¿no? Entonces, realmente sí ha estado muy, muy difícil la lucha. Te digo que en mi caso, pues, le he tenido un poquito más leve, más light, ¿no? Y pues este caso que me comentas, el muchacho de Comisión Federal de Electricidad que te pusiste a platicar que era de Luz y Fuerza del Centro, imagínate. Bueno, pues no sé qué tantos principios tenga, pero a mí se me hace lamentable eso, ¿no? Lamentable haber aceptado esas migajas, lamentable que a razón de que sepa que no le están pagando las prestaciones debidas, pues acepten ese tipo de explotación. Y más allá, pues porque es como una piedrita en el zapato hacia los compañeros que estamos resistiendo en este caso, ¿no? La empresa Comisión Federal de Electricidad no hubiera salido avante aquí en la zona centro si no hubiera habido compañeros que se vendieron y que los estuvieron trabajando porque les enseñaron la materia de trabajo, ¿no? Y pues yo hago un llamado a esos compañeros que están, quiero decirles todavía compañeros, que están de ese otro lado, que están haciéndole el trabajo sucio al gobierno federal y a las empresas privadas, trabajándoles, enseñándoles la materia de trabajo que teníamos aquí en Luz y Fuerza del Centro, a que reflexionen que para llegar a un cambio real, pues debe también haber una organización en los sectores de abajo, una conciencia social real para ejercer nuestros derechos, obviamente, que si es posible, pues traten de buscar otra fuente de ingresos, ¿no? En otros rubros, porque ahí no van a conseguir nada. Ahorita tenemos los datos certeros que solo se ha recontratado a gente dentro de Comisión Federal de Electricidad, aproximadamente a 500 personas nada más, ¿no? De 20,000+ que se liquidaron. Entonces, imagínate, hasta ellos les tomaron el pelo, ¿no? A los que decidieron liquidarse, porque ellos les ofrecieron la liquidación diciéndoles que los iban a reubicar, que los iban a recontratar y que no sé qué tanto. Yo tengo un familiar que decidió liquidarse, ¿no? Y a pesar de que le hicimos el llamado de familia, le dijimos que no que no tomara esa decisión, que lo íbamos a apoyar económicamente, que aguantara, ¿no? Tratamos de explicar muchas cosas. Le ganó la desesperación, acudió a las oficinas a recibir su liquidación, y hoy en día te puedo decir que está arrepentido, ¿no? Se siente como alguien que hubiera traicionado a su propio gremio, a los propios trabajadores, ¿no? Se siente así pues porque ha visto la otra cara de la moneda, ¿no? De las personas que están resistiendo, que están aguantando, ¿no? Oye, ¿y por qué hago este llamado previo a la reflexión? Recordemos hace unos días también Andrés Manuel prometió mirar hasta el sector que tomó la decisión de liquidarse, ¿no? Porque como bien dice, pues también así ellos, a pesar de que tomaron esa decisión, pues se les cometió una injusticia, ¿no? Entonces por eso hago ese llamado a la gente que tomó esa decisión, a la gente que le está haciendo ahorita el juego sucio al gobierno federal trabajándole a esas empresas privadas, a que reflexionen. Estamos a tiempo de tomar una decisión que nos va a retribuir a todos como población, que nos va a hacer recuperar nuestros principios, nuestra dignidad, que la recuperen, que no estén esperando más migajas de estos gobernantes que nos han demostrado que que no les importa el pueblo, que no les interesa la población. Entonces, que reflexionen eso. Están contemplados a final de cuentas dentro de este proyecto que propone Andrés Manuel, ¿no? Más allá de las decisiones que se hayan tomado. David, yo, para cerrar ya, te cuento de un amigo muy querido que trabajó, que era trabajador de Luz y Fuerza, que sí, le pasó lo mismo que a ti, que iba a pedir trabajo y le decían que no, que tenían las órdenes de que no podían contratar a nadie del SME. El primer trabajo, no me acuerdo cómo decía él, en línea o trabajó en... Era de los que iban en los cables de alta tensión. No sé cómo se dice. Tenía una palabra muy especial para decir, pero bueno. Y desde ahí yo desde antes que de todo el mundo dijera, ay, que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, yo ya conocía los antecedentes de ellos, de que eran muy buenos trabajadores, que arriesgaban, incluso muchos arriesgan su vida. Él vio a muchos que morían en esos cables de alta tensión para que los vinieran a difamar como los difamaban en Televisa. Después pudo estudiar Derecho, ya no trabajaba en campo, en línea, como se dijera. Y tenía ya trabajaba como abogado, ya tenía su familia. Tuvo que, pues, se perdió todo, había construido un poco una casa, estaba muy contento, y pues bueno, con esto, pues, toda su familia, todos sus planes se derrumbaron. Tenía la suerte de estar casado con una belga, tenía su hija, se pudo ir allá. Todos dirán, ay, qué bueno, le fue mejor. No, él ama México, él no quería irse, está muy triste allá, apenas le dieron su residencia, pero me acaba de hablar diciendo muy contento. No se liquidó, él fue como tú también, no fue de los que se haya liquidado, y me hablaba muy contento para decirme que encontró un comité de Morena allá en Bélgica y que va el domingo, va a ir a, es el, lo, la marcha mundial en apoyo a AMLO, y estaba muy contento y nos iba a mandar fotos. Entonces quería darte esta anécdota y corroborar lo que tú habías dicho de ese boicot que se hizo contra todos los trabajadores de Luz y Fuerza. Y pues bueno, agradecerte que hayas estado aquí. Es un gran placer conocerte. Somos amigos y siempre he admirado tu inteligencia, tu resistencia. Y pues muchas gracias por haber estado aquí, David. No, pues al contrario. Y ahí disculpen también un poco, hay un enredo, verbal. No, está muy bien. Pero es que son tantísimas cosas que se pueden hablar de este caso en específico, pero tantísimas, ¿no? Sí. A veces uno quisiera tomar todos los puntos y de repente uno se pierde por ahí entre caminos discursivos, ¿no? Pero, pues claro que por supuesto que en otra ocasión, si hay una oportunidad, pues podemos seguir ahondando en este tipo de cosas, o también con otros compañeros que están al interior también, se les puede hacer acercamiento para que den sus casos testimoniales, ¿no? De cómo han vivido todo este proceso, ¿no? Sería muy bueno esa experiencia, David. Ajá. Sí. Y a reiterar, pues, precisamente el llamado de que ya es el momento de definición, Ya no hay otro momento. Tenemos el momento histórico preciso, aquí, hoy, faltando cerca de un mes y medio, ¿no? Que es el día de las elecciones. Dices, es un momento definitorio, ¿no? Lo vuelves a reiterar. Me acuerdo que a mitad de sexenio, ya con esto sería la última pregunta ya para cerrar el programa, me acuerdo que a mitad de sexenio salieron unos spots que se pusieron muy famosos en donde se decía estaríamos mejor con López Obrador. A mitad de sexenio, cuando se dio cuenta la sociedad que rechazó lo del fraude y que pensó que era simplemente un show de López Obrador, un berrinche de López Obrador, como si él hubiera sido el único que protestara y si no hubiera habido millones de personas que creemos que hubo fraude y que seguimos creyendo que el gobierno que hoy ostenta la presidencia es producto de un fraude electoral. Se empezó a dar cuenta de la porquería que significó el sexenio de Calderón para nuestro país, a mitad de sexenio. Y hoy tal vez nos preguntamos, ya, lejos ya eso de estaríamos mejor con López Obrador, nos preguntamos, ¿y si no gana López Obrador? Porque hoy muchas esperanzas, y no estoy exagerando, de muchas personas de millones de personas han fincado esa esperanza en un movimiento como Morena, que lo saca a relucir ahorita Marta, en un movimiento que ha sido un movimiento digno, un movimiento en el que muchísimos mexicanos nos identificamos. Es como nuestro, nos quedamos huérfanos después de en el 88 el movimiento democrático del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y después de eso, creo que la mayoría de los mexicanos nos quedamos huérfanos de movimiento, huérfanos de un lugar en donde pudiéramos expresar y tener gente consciente, gente preparada en el sentido de que se informa sobre las cosas que están pasando en el país, gente honorable, gente que ama al prójimo, que ya está harta del individualismo que nos impuso el sistema capitalista y hoy se ha volteado a ver atrás, que incluso dentro de su propia familia, David, se han quedado muchos atrasados, muchos atrás, muchos en el camino y les han dado la mano para que nos emparejemos todos. Ya la sociedad que nos identificamos con estos valores, estamos contentos porque tenemos un movimiento como Morena, en donde participa gente del ESME, gente del PRD, de PT, de Movimiento Ciudadano, pero más que eso, gente sin ninguna afiliación política. Mi pregunta es, ¿qué pasaría, David, si el primero de julio gana Peña Nieto? ¿Qué le esperaría? Y toco madera, eso te lo vuelvo a decir, toco madera. Pero ¿qué pasaría con los trabajadores? ¿Cómo sería? Yo dudo mucho que Josefina Vázquez Mota vaya a entrar al poder. Creo que no es factible. Vemos que está muy abajo ya en las encuestas. Pero si logran imponer a Peña Nieto, ¿cuál sería tu ahora sí que no sé tu predicción de lo que pasaría como trabajador agraviado? ¿Qué piensas que le pasaría a los trabajadores mexicanos con la llegada de un presidente como Peña Nieto y todo lo que representa? Así es. Pues mira, sería lamentable, ¿no? Estaríamos pues más a contracorriente, por supuesto. Tendríamos las cosas muchísimo más difíciles que lo que tenemos ahora, porque pues de entrada ya sabemos cuáles son las propuestas de campaña de Peña Nieto. Ahora sí, hasta cínicamente las divulgan, ¿no? Cínicamente, cuando pues antes siquiera disfrazaban un poco sus negras intenciones, sus oscuras intenciones de privatización. Pero hoy en día abiertamente ya las dice. Peña Nieto ya dijo que va a abrir el sector petrolero, que va a abrir el sector eléctrico. Pues Peña Nieto está mencionando eso, ¿no? De permitir el manejo de privados en los sectores estratégicos de la nación, ¿no? Como te mencionaba, pues Petróleos Mexicanos, en la industria eléctrica, abrir más las fronteras de la comercialización de privados en los territorios donde hay grandes recursos mineros, ¿no? Entonces, pues como te mencionaba, pues creo que es el momento de definirse, de no desesperarse a pesar de que, como bien mencionas, nos pudieran imponer a Peña Nieto. La verdad, la predicción, pues casi segura de que va a haber mucho desánimo, va a haber mucha incertidumbre. La gente se va a sentir desamparada, la población se va a decir se va a sentir abandonada, las miras se van a cortar, las miras de tratar de transformar la situación se van a cortar, sí, efectivamente se van a cortar, pero más allá de eso, pues creo que tenemos que ser inteligentes, pacientes, tener un poco de prudencia, ver lo que podemos hacer como sociedad si estamos organizados, más allá de un cambio por la vía electoral, que sería la más corta, ¿no? Tenemos que ahondar en ese proceso de informativo con las bases, organizativo con las bases, de concientización de la problemática nacional, seguir con ese trabajo que se generó prácticamente a raíz de desafuero, primero Luis Manuel, luego el fraude electoral, lo que está significando ahorita Morena en tanto organización social, la creación de espacios de difusión culturales, los círculos de estudio, el trabajo en las calles, los el periódico Regeneración, un periódico informativo, todo ese tipo de espacios no se tienen que abandonar. Todo ese tipo de alternativas debieran seguir, a pesar de que nos llegaran a imponer a un candidato como Peña Nieto. Pues yo llamo a no caer en la visceralidad, sino caer en la razón. La razón de la organización, no caer en la violencia, porque tenemos muy probado a nivel histórico en América Latina, por ejemplo, cuánto tiempo estuvo la guerrilla tratando de establecer por la vía armada un cambio y no lo lograron, no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como principal proveedor de armamento a nivel mundial, se encarga de proveer armas al pueblo, pero las mejores armas se las daba al gobierno en turno. Y la guerrilla nunca tenía frutos, o tenía muy cortos alcances de transformación real. Hay que recordar cómo se vino el proceso del cambio en América Latina. Fue por la vía de la organización, concientizando a la gente, organizándola para que defendiera su elección, para que defendiera las elecciones en las urnas, cuidando el voto. Así fue como llegaron los grupos progresistas en América Latina. Así fue como Lula da Silva llegó al cambio, después de contender varias veces por la presidencia. Se dieron cuenta que la vía era la de la organización. No sé si ustedes han tenido oportunidad, pues yo creo que sí, pero aquí, bueno, los escuchas de ver la película de Cocalero, el caso específico de Bolivia, donde exponen bien cómo Evo Morales y su grupo cercano se encargaron de visitar varios sectores, varias poblaciones de Bolivia, para ir organizando a la gente desde las bases. Y así fue como llegaron a un real cambio, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una de nuestras alternativas. No abandonar la lucha de las bases, organizarnos, no caer en la desesperanza, más allá del resultado electoral. Yo sé que va a estar muy difícil, pero véanlo y obsérvenlo. De verdad, hay que razonar todo. El ejército está ahorita en las calles. Y no sabemos bien a bien a cuántos activistas sociales han desaparecido, asesinado, con el pretexto de que son parte del crimen organizado, que son parte del narcotráfico. Tenemos muchos casos así, ¿no? Muchos casos probados de personas que están siendo asesinadas y las están queriendo relacionar con el crimen organizado sin investigar bien a fondo. ¿Qué nos garantiza que no va a ocurrir eso después de las elecciones si nos llegan a hacer un fraude y tomamos la decisión de caer en la cuestión armada, ¿no? Bien, David, pues un baño de sangre, ¿no? Lo más probable. Entonces, mejor hay que ser más inteligentes, hay que ya empezar a ver las formas de organización de una vez, en dado caso de ser posible imposición, y pues tenemos mucha tarea por delante. Ahí están las cosas. David, a mí me da mucho gusto, en verdad, el poder haber hablado contigo aquí con Marta en esta edición de El Censontle. Lo disfruté muchísimo. En verdad que es un gusto para mí conocer y platicar con personas tan dignas como lo eres tú y como lo son millones de mexicanos dignos que hay en este país. Y yo creo que ahí, por ahí viene el cambio, David. Por ahí viene. La dignidad es lo único que hoy puede salvar a nuestro país. La dignidad de decir, ya basta, ya le toca al pueblo, le toca a los trabajadores, le toca a las mujeres, le toca a los jóvenes, ya nos toca a todos ganar, ya nos toca a todos vivir en un país libre, democrático, justo. Y la dignidad es lo único que va a podernos salvar de esta imposición que ya están planeando de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, David. Él fue David Velasco, trabajador de Luz y Fuerza, que no aceptó su liquidación y que, como muchos de nosotros, estamos luchando por un cambio verdadero. Por mi parte, ha sido todo a nombre de Marta. Gracias, Marta. Gracias, Jonathan. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y gracias, Pastor. Gracias, David, otra vez. A nuestro productor, Pastor, también. Muchas gracias. Nosotros nos escuchamos hasta la próxima en otra edición más del Pájaro de las 400 Voces. Muchas gracias. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Cenzontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.